sepas a dónde seguir. Tus ilusiones se han ido y no hay caminos delante de ti. Cuando tus fuerzas no bastan y solo sientes tristeza y dolor, el Espíritu Santo de Dios.